630. Noti 1630 presenta la música de mi tierra. El bodeguero bailando va. La bodega se baila. Un viaje al recuerdo y la nostalgia. En el tronco de un árbol, una niña. A través de la música de la Cuba que reía y que cantaba. Jay Martínez y sus invitados. Cha, cha, cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha, cha, cha, qué rico, cha, cha, cha. Vacilón, qué rico vacilón. Desde los estudios principales de Noti 1630 en San Juan, Puerto Rico, con ustedes en el aire, su programa La Música de mi Tierra. Yo soy Jay Martínez, estamos en vivo, son las 9:01 en toda la Isla del Encanto. Esta noche con otra edición de este programa. Les traemos esta noche un programa que se lo debíamos a la audiencia. Ustedes recuerdan que el primer mano a mano que hicimos en el programa fue entre Rolando La Serie y José Tejedor, y que las reglas del mano a mano era que el que saliera favorecido con la votación de los oyentes, pues luego más adelante se le estaría dedicando un programa ya con la historia del artista, con audios especiales, con cosas diferentes y con más de su música, más profundidad en la música. Pues esta noche estamos cumpliendo con ese compromiso que hicimos con ustedes, y la noche se la estamos dedicando a Rolando La Serie, el Guapachoso, quien estaremos por estas próximas dos horas con su música, su historia. Traemos unos audios bien interesantes de él, cosas de archivo y de colección que hemos estado trabajando durante todas estas semanas para lograr hacer un programa de esta calidad, un programa con material especial. Esta noche vamos a estar dos horas con la música de Rolando La Serie, y les traemos presentaciones de él en vivo, entrevistas bien interesantes, y lo mejor de todo es su música. Esta noche el programa se lo estoy dedicando a Guillermo Tejedor Valdés, nuestro amigo Tintín, que falleció y era uno de los fieles oyentes de este programa, mi amigo querido. Este programa lo dedico a ti, este programa de la música de mi tierra, y que Dios te tenga en la gloria, Tintín. Tú eres un amigo sincero de donde crece la palma, y verdaderamente tu ausencia ya la estamos sintiendo, los que te queríamos bien. Pero bueno, como hubiese dicho Tintín, el show tiene que continuar, y vámonos con la música, porque la música, según él decía, que con la música se iba a traer la libertad de Cuba. Y claro, esto dicho por Tintín, podríamos decir que es una especie de metáfora, ¿no? Pero nadie sabe. Sabemos que él está en el cielo, y ahora pues podrá dar otro tipo de batalla desde ahí arriba, junto a tantos cubanos que se han ido y no han podido ver a Cuba libre. Pero bueno, vamos a continuar entonces ahora con la música, vamos a relajarnos. Esta noche tenemos a Rolando La Serie, así que los fanáticos, los fans de Rolando La Serie deben estar con las botas puestas. Prepárense, pónganse cómodos, relájense, que van a escuchar un programa espectacular. Vamos a romper ya el hielo y vámonos entonces con el rey del guapachá, con Rolando La Serie, para mover un poco el esqueleto y despertarnos. Así que vamos a poner música. Yo soy Jay Martínez, estamos en vivo de San Juan, Puerto Rico. Saludo a los que nos escuchan a través de internet, a través de notiuno.com, al grupo de La Música de mi Tierra en Facebook. Sean todos bienvenidos, estamos en vivo. Vámonos entonces con la música. ¡Ahora sí! ¡De película! ¡A gozar! Porque yo tengo voz sonora y mucho porte de Don Juan. Donde me planta cualquier hora, allí me bajo yo a cantar. Y no me salgo de la clave ni del tono que me dan. Pues donde quiera que me pare, soy el rey del guapachá. Pues donde quiera que me pare, soy el rey del guapachá.

no puede volar. Y por eso hablo contigo, Soledad, yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar. Hola Soledad, esta noche te esperaba, aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Hola Soledad, hola Soledad, hola Soledad. Doña Mariquita, no meta la mano, porque si la mete la pica el gusano. Doña Mariquita, no meta los pies, porque si lo mete la pica cien pies. Te fuiste de mi lado, chinereje, para burlarte después de mi desgracia. Y no ves, china boba que yo soy, buen cantor, guapachoso y sin maraña. Doña Mariquita, no meta la mano, porque si la mete la pica el gusano. Doña Mariquita, no meta los pies, porque si lo mete la pica sin pie. Eche amigo, nomás llené mi copa, hasta el borde mi copa de champán, que mi vida se ha ido atrás de ella, que no supo mi amor nunca apreciar. Doña Mariquita, no meta la mano, porque si la mete la pica el gusano. Doña Mariquita, no meta los pies, porque si lo mete la pica sin pie. Es inútil dejar de quererte, yo no puedo vivir sin tu amor. No me digas que voy a perderte, no me quiera matar el corazón. Doña Mariquita, no meta los pies, porque si lo mete la pica sin pie. Doña Mariquita, no tenga cuidado, que yo siempre bailo algo despegado. Doña Mariquita, no meta los pies, porque si lo mete la pica sin pie. Doña Mariquita, baile despacito, con mucho sabor, y no de brinquito. Doña Mariquita, no meta los pies, porque si lo mete la pica sin pie. No sea tan arica, la serie le invita, venga guarachá, doña Mariquita. Doña Mariquita, no meta los pies, porque si lo mete la pica sin pie. Doña Mariquita. Escuchas la música de mi tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme fruta? De mamey y bizcochuelo. En los últimos 20 años son varios los huracanes y tormentas donde te hemos llevado la mejor cobertura. Huracán Hugo, 17 de septiembre de 1989. Huracán Marilyn, 15 de septiembre de 1995. Huracán Hortensia, septiembre de 1996. Huracán George, 21 de septiembre de 1998. Noti 1630 ya está preparada para la cobertura de los huracanes o tormentas que nos puedan afectar. Solo quedan días para la visita del presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, y los ojos del mundo estarán en Puerto Rico. It'll be the first official U.S. presidential visit to the island in 50 years. The governor of Puerto Rico, Luis Fortuño, said yesterday. Los analistas también pondrán su mira en nuestra isla. Well, I think it's extremely significant. It's the first time in 50 years that a sitting American president has visited Puerto Rico. Es uno de los residentes más impactantes y carismáticos que ha tenido los Estados Unidos de América. Together we will begin the next great chapter in the American story. Yes, we can. Este martes 14 de junio, Puerto Rico será nuevamente parte de un evento histórico para Norteamérica. Y tú también serás parte de esta historia con la cobertura más grande que hayas escuchado. Somos Noti 1630, la estación oficial de Barack Obama en Puerto Rico. Los envejecientes, los sobrevivientes de violencia doméstica, las personas sin hogar y de escasos recursos, ¡daremos la lucha! Porque esta lucha no es libre, es comprometida con los necesitados para brindarle una mejor calidad de vida. Únete y coopera con la organización Lucha de Puerto Rico, 294-1530. Dulce, usted está escuchando La Música de Mi Tierra con Jay Martínez por Noti 1630. De regreso al programa La Música de Mi Tierra. Yo soy Jay Martínez, estamos en vivo esta noche con Rolando la serie, El Guapachoso. Ahí escuchamos tres tremendos temas de este fantástico cantante cubano, quien falleció, pero dejó toda esta música, todo este legado de toda esta guaracha, los boleros, ese bolero de Ola Soledad, que fue un exitazo de Rolando la serie. Invitarlos a que visiten la página musicademitierra.com, musicademitierra.com, ahí todos los audios, todos los programas que hemos estado produciendo aquí para este programa están ahí archivados. Usted puede escuchar nuevamente, puedes revisitar la página y ahí va a encontrar todos los programas, los archivos de audio completos, tal y como salen aquí al aire. Los puede volver a escuchar y si quiere bajarlos o quemarlos un disco para tener esta buena música, esta selección de canciones, también lo puede hacer. Aparte hay otras cosas interesantes en la página como biografías, fotografías, videos. musicademitierra.com, esa es la página. Quiero saludar a todos los que están en sintonía aquí en Puerto Rico, así como todos aquellos que nos escuchan fuera de Puerto Rico a través de Noti1.com. Este es el programa La Música de Mi Tierra. Estamos en vivo. Lo que vamos a escuchar a continuación es una presentación de Rolando la serie en un programa de televisión en Miami en el año 1984. Estamos hablando de muchos años atrás. Rolando la serie, esto fue para el 1984, cuando se recién estrenaba el canal 51, que en sus principios era un canal que era todo con capital cubano, dinero cubano, y este canal salió y fue, los primeros años tuvo un éxito tremendo, luego le fue vendido a Telemundo y actualmente existe el canal 51, pero es Telemundo 51. Pero en un principio el canal era un canal de todo de capital cubano y llenó un espacio en ese momento, ya que cuando aquello, el canal 23, que era de Spanish International Network, era como se llamaba, SIN en español, se llamaba la cadena aquella que había en los Estados Unidos, fue adquirida por Univision y entonces pues Univision rápidamente trajo todos aquellos programas mexicanos y empezó a traer toda aquella programación que a los cubanos allí no les gustaba mucho y entonces se unieron un grupo de empresarios cubanos y crearon el Canal 50. En este programa aparece Rolando la serie y este era un programa, tenía un show en este programa alguien que es conocido aquí en Puerto Rico también que se llama Evelio Tayac. Evelio Tayac era un actor muy famoso en Cuba que salió por el Mariel y tenía este show, el show de Evelio Tayac. Y luego Evelio Tayac estuvo aquí en Puerto Rico un tiempo, si mal no recuerdo creo que dio hasta el tiempo en la televisión. Anunciaba el tiempo y después participó en varios programas de juego y esas cosas. Me imagino que ustedes lo recordarán. Evelio Tayac es quien está presentando aquí a Rolando la serie en su programa. El show de Evelio Tayac se llamaba. Pero hay algo interesante. Dentro de este programa, casualmente, está también otro de los grandes boleristas cubanos que ya falleció también. Claro, aquí ya tendría como unos 80 y tantos años. Nada más y nada menos que el gran Ñico Membiela. Se van a escuchar a Ñico Membiela en la parte final del audio, cantando La Guantanamera junto a Rolando La Serie. O sea que esto es histórico por ambos lados, ¿no? Tenemos ahí a Rolando La Serie y tenemos entonces a Ñico Membiela, que es uno de los grandes boleristas que está pendiente en este programa para traerlo acá también y presentarlo. Así que vamos entonces ahora a disfrutar de esto, esta presentación de Rolando La Serie en este programa de Belio Tayac para el año 1984 en el canal 51 de Miami. Usted está escuchando el programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez y estamos en vivo. Así que disfruten esto. No, no sé qué te puedo decir. Desde la última vez te has quitado como 15 años y aquello fue el día de tu cumpleaños. No, porque... Eso no se puede decir. Está ahí en Hialeah. Tiene una cuchilla preciosa, ¿ves? Nada, que usted nos ha tocado, usted nos ha tocado. Usted lo que tiene es demasiado ritmo, mucho sabor y con eso se quita los años. Y bien que sí. Bueno, Rolando, el disco tuyo, el más reciente, el disco ese cubanito, ha acabado. Está muy bonito. ¿Cómo se ha vendido? Sí, gracias a Dios se ha vendido. ¿Cómo se ha vendido? Esto... Y ahora me están tocando en la radio, aparte del cubanito, me están tocando en la radio un número de nuestro amigo Montesino, que se llama Añoranza de mi Cuba. Añoranza. Sí, esto, yo siempre estoy cantando cosas de mi... De... ¿Los arreglos de ese disco quién te los hizo? Pues Juanito Márquez. Juanito Márquez. Juanito Márquez. Y el arreglo de Añoranza me lo hizo Johnny Pacheco. Johnny Pacheco. Sí. Bueno, ¿qué te parece si oímos un pedacito del cubanito? ¿Eh? Vamos a echarle, como dicen en Venezuela, vamos a echarle pichón. ¿Eh? Ahí nada más. En eso se ha refrescado la música. Muchacho. ¿Eh? Oye. Cubanito, cubanito. Cubanito de verdad. Sí, señor. Eso es un éxito como se está vendiendo eso. ¡Película! Vamos a ver la carátula. Sí, señor. Doblar. No. ¿A ti te gusta cantar en vivo? En vivo. En vivo. Y ahora vamos a cantar para que cantes en vivo. Y yo que sí, yo creo que sí. Quítame eso, con todo el respeto del cubanito, porque ahora vamos a cantar una canción que es como un... Es como un himno cubano, otro de nuestros himnos. Bueno, queridos amigos, vamos con los muchachos, los profesionales. Una cosa improvisada, como una descarga. Y vamos a cantar aquello que son de la loma. Pero además tú vas a tocar. Y yo voy a tocar para recordarme cuando yo tocaba. Los buenos tiempos. Yo toco, tú ahora. Arriba. Saber qué, de dónde son los cantantes, que lo encuentro muy galante y lo quiero conocer con su trabajo fascinante, que me la quiero aprender. ¿Dónde será? Ay, mamá, serán de Santiago. Sí, señor, serán de La Habana. Llamo. Pérez. Hicimos el contacto y te damos las gracias a ti y a todo el conjunto por habernos acompañado esta noche. Gracias a ti y a Richard por habernos permitido el honor de estar aquí en el Canal 51, un orgullo de los cubanos. El honor es para los profesionales 1984 y todos sus profesores. Bueno, pues yo me siento muy feliz esta noche. Tenemos una música que nos pone no solo a recordar, sino a vivir momentos nuevos para la gente que no las conoció en otra época. Y ahora yo voy a llamar a Guapachoso, que va a venir en una onda diferente, una onda que algunas personas quizás no conozcan mucho, pero que además él ahí ha recorrido también en grande, sí, en el bolero. Rolando, la serie. Venga para acá. Usted sabe que yo hoy quiero hacerle una petición de una canción, la cual, vamos a hacer un intercambio de micrófono por aquí, la cual a mí en esta etapa de mi vida me ha llenado mucho y me ha llegado mucho. La tengo en el carro, en la casetera, la pongo ahí casi toda la tarde. No vale la pena. Ah, sí, de Orlando La Rosa. Pues no vale la pena. No vale la pena. Con el maestro, gracias. No vale la pena amar en la vida. Si todo se acaba, si todo se va, cuántas decepciones, cuántas amarguras. No vale la pena después de tantas ilusiones que cogí en mi noche. Después de tantas esperanzas que sufro mi amor, aquella tarde tranquila y clara, que fueron mi único testigo de nuestro querer. Perdida se quedó mi vida cuando te alejaste. Si llorar de angustia, o tratar de olvidarte. Al fin la vida me enseñó que todo es duda y falsedad. Por eso no vale la pena sufrir por amor. Cuando te alejaste, no supe si llorar de angustia, ay, o tratar de olvidarte. Al fin la vida me enseñó que todo es duda y falsedad. Eso no vale la pena sufrir por amor. Sufrir por amor. No vale la pena sufrir por amor. Sufrir por amor. La la la la la la la. Zulueta. Para los 4 años fui para Caibarín, de Caibarín, Saguas, Saguas, sin fuego, Santa Clara, Santa Clara, La Habana y de La Habana, toda Cuba. ¿Y dónde fue que se conocieron ustedes? ¿En Santa Clara? Santa Clara. Santa Clara. Sí, trabajamos en una orquesta. Junto. Y entonces Ñico iba a mi casa y pedía permiso a mi mamá para llevarme a la estación de radio. ¿Qué tú crees de eso, Ñico? Casi. ¿Ustedes son la misma generación? Más o menos. En la misma novena. Y además, ahí fue como Ñico conoció a Tita también en esa época. Sí, como no. Tita, ¿eh? Bueno, Tita es la que lo cuida como un niño. Por eso él se mantiene así como un niño. Seguro. No, nosotros trabajamos con una orquesta de Santa Clara. Los hijos de Alcaño. Ñico era el cantante y de los boleros y yo tocaba los timbales y cantaba los guarayes. ¿Cuándo las calles como estaban? ¿Todavía en adoquines o...? No, ya estaban en... ¿cómo se llama eso? En asfalto. Ya había pasado toda esa etapa en Martabrego. Bueno, pero ¿verdad que tenía un swing tremendo? Caminamos mucho con la orquesta. ¿Fuimos a La Habana? A La Habana, Morón. A La Habana, Morón, y Camagüey, la fiesta de Santiago de Cuba. Oreste García. Y los hijos de Alcaño, Coñico Membiela. Bueno, ¿y por qué ahora no volvemos a unir estos talentos y con la orquesta, los profesionales, atrás, no interpretamos una guantanamera, que es otro de los éxitos de Ñico Membiela? Y además que usted hace un recorrido también que se hacía en Cuba en esa época. El recorrido que se hacía en La Habana, que comenzaba a las 8 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. ¿Te acuerdas, Ñico? Bueno, pues nos vamos con la guantanamera. A ustedes los espero. Y arriba con la guantanamera. Regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico, esta noche con un tremendo programa dedicado a Rolando La Serie, quien fue el ganador del mano a mano con José Tejedor, si ustedes recuerdan. Puede llamarnos 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Nos puede llamar, podemos complacer peticiones, tenemos muchas canciones aquí de Rolando la Serie. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Si nos escucha fuera de Puerto Rico, nos puede llamar con el prefijo 1-787-758-7845, 1-787-758-8298 y 1-787-758-4850. Ahí estábamos escuchando en esa parte final una intervención ahí histórica de Ñico Membiela, quien falleció, y ahí Ñico estaba como en los, sus 82 años. Esto fue en el año 84. Ese tremendo bolerista cubano, Ñico Membiela, lo estábamos escuchando junto a ellos, a Rolando la Serie. Tenemos aún más cosas interesantes de Rolando. Tenemos de Rolando otra presentación en Colombia, una presentación en vivo en Colombia, bien interesante, que estaremos más adelante compartiéndola con todos ustedes. Quiero recordarles que usted puede visitar musicademitierra.com, musicademitierra.com. En esa página usted va a encontrar muchas, todos los audios, todos los programas que están ahí archivados. Usted puede escucharlos. Si se ha perdido algún programa, revisita la página y los puede escuchar. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Usted me puede llamar si tiene alguna petición, algún comentario. Siempre son bienvenidos. Ustedes son parte del programa. Si nos escucha fuera de Puerto Rico, 1-787-758-7845, 1-787-758-8298 y 1-787-758-4850. Vamos a tomar unas llamadas por acá. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. José Figueroa de Nueva Yamón. Sí. A ver si me puede complacer con el merengue que se hizo muy muy famoso aquí en Puerto Rico, A la Rigola. ¿Cómo no? Lo vamos a complacer con A la Rigola. Claro, ok, sí. Gracias. Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. ¿Aló? Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Mire, a esa canción de Rolando la Serie, que dice, como el pucho de la pita. Sí. Esta, ¿no la La 40, sí, la tenemos también. Ah, para que me la complazca. Que es en sintonía por ahí, que la va a escuchar, cómo no. Ok. Muchas gracias por llamar. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. ¿Conmigo? Con usted. Sí, buenas noches, Jay, te habla Elena. Te quiero felicitar por el programa, por el trabajo que estás haciendo, realmente hay que felicitarte. Esa también es una forma de hacer patria. Muchas gracias, Elena. Sí, entonces, quería hacerte una pequeña observación. Aunque yo no soy tan vieja, quiero decirte que la música cubana se escuchaba mucho en Puerto Rico, que yo recuerde así, para la década del 50. Y Rolando la Serie era uno de los cantantes que se escuchaba mucho. Sobre todo una canción, no sé si era de esa época, yo sé que yo la escuchaba, que se llama Río Manzanares. Sí, pero esa no la tengo. No la tiene. Esa no la traje aquí editada, no, pero la tengo, pero no está en el, en el, qué pena. Pero, ¿qué otra te gusta de él? A ver si te puedo complacer. Hasta ahora está quedándote el programa muy bonito y tenía que decírtelo. Muchas gracias. Porque el esfuerzo hay que, cuando la persona está haciendo las cosas bien, hay que decirlo. Así que muchas gracias. Ese regalo que nos hace, Jay. Adiós. Gracias a usted por escucharnos. Muy amable. Sí, hacemos un esfuerzo grande porque sinceramente les digo a ustedes que este programa, la preparación del mismo, la edición, lleva mucho tiempo y ustedes saben que no recibimos ningún lucro por este programa, absolutamente nada. Esto lo hacemos por amor, a Cuba, por amor a Puerto Rico, por amor a ustedes, a la audiencia que lleva tantos años escuchándonos en esos programas políticos, Magazine Cubano. Y surgió este espacio y entonces pues Notiuno me ofreció, hicimos la prueba con el programa de una hora para los que están aquí desde el principio y fue desde el primer programa, fue una cosa increíble como gustó. Inmediatamente Notiuno pues nos ofreció la segunda hora y aquí estamos con dos horas de música cubana, con historia, con el trasfondo de los artistas, trayéndolas a ustedes toda la nostalgia y todo el recuerdo. Y como dice la oyente, así también se hace patria, y es cierto, estamos haciendo patria porque le estamos dando honra a todos estos músicos cubanos que su música está archivada, guardada, y quizás porque esté fuera de moda, porque por cualquier otras cuestiones, pues no se escucha, o si la escuchamos no lo suficiente como nos gustaría. Y entonces, pues por eso estamos en este espacio haciendo este esfuerzo para todos ustedes, para que lo puedan disfrutar. Yo le estaba comentando aquí a Gastón, que se encuentra conmigo aquí en el estudio, que le dije que bueno está este programa, pero para estar en la casa acostado en la cama escuchándolo, porque la verdad que está muy bueno. Pero bueno, vamos a coger otra llamada por aquí. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y a ver si me puede conseguir esa canción que dice, tengo una pena en la noche. ¿Cómo se llama esa? Creo que sí que la tengo. Ah, esa es bella. Y esa que otra que dice, ¿qué no sucede, vida mía? Sabor a nada, creo que se llama. Tengo sabor a mí aquí. ¿Ah? Sabor a mí. Sí, pero está esa otra, sabor a nada. Sí. Sabor a nada. Las dos son bellas, ¿sabes? Bueno, pues muchas gracias. Vamos a ver, porque va a haber una... Gracias, va a haber una... Tengo un mini concierto de él ahí en Colombia, que ahí va quizás a complacer muchas peticiones. No recuerdo las canciones que se va a cantar ahí. Esa sí no la recuerdo, pero sí hay muchas canciones ahí. Posiblemente esa esté ahí. Creo que esa que le dijo la señora la canta ahí en Colombia, en vivo. Hay más de Rolando la Serie. Quiero invitarlos a que sigan en sintonía. Recuerden que visitando musicademitierra.com, usted va a escuchar todos los programas que se han hecho, están ahí archivados. Quiero saludar a toda la gente de Facebook del grupo La Música de mi Tierra, que nos están escuchando, están en sintonía. Hay muchas personas conectadas al internet a esta hora. Sean todos bienvenidos. Yo soy Jay Martínez, estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Son las 9:45 de la noche. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más música aquí al programa La Música de mi Tierra por Noti 1630. Ya regresamos. Escuchas La Música de mi Tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme fruta, mango, de donde y bizcochuelo? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mire, yo estoy llamando, yo soy de Ponce. Sí. Yo siempre escucho su programa porque me encanta. Muchas gracias. Yo tengo unos long play de Benny Morel con Celia Cruz, que eran de mi tía, que ella murió. Sí. Y yo siempre los he guardado. Okay. Pero hay canciones tan bellas en ese long play que con su programa me ha animado a que yo le graben esos discos en CD. Yo lo puedo hacer. Tengo los originales. Yo puedo grabarlo en CD. ¿Sí? Sí, yo se los puedo grabar. ¿Y cómo yo podría hacer eso? Bueno, quédese ahí que le van a tomar el teléfono. Deje su teléfono y su nombre y yo la llamo después. Ok. Quédese ahí. Muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Te habla Milagro de los Milagros. Bienvenida. Dios te bendice, me alegra tu programa. Mira, tú estás hablando de Rolando la Serie, ¿verdad? Sí. Es el que cantaba Hola Soledad. Sí, ya la pusimos ya. ¿La pusieron? Sí. Ah, pues mira, un saludo para aquí a Noel de Guayama y a su papá. Dios te bendiga. Gracias. Bye bye. Esto, vamos entonces a continuar con la música. Luego volvemos a abrir los micrófonos para compartir con ustedes. Vámonos a irnos ahora con un, como decían en Cuba, con un 3-1. Vámonos con 3 canciones seguidas de Rolando la Serie para que ustedes disfruten aún más del talento de este gran cantante cubano. Vámonos con la música. Yo le voy a recordar este montuno de ayer. Tengan cuidado al bailar porque se pueden caer. Mira la ola marina, mira qué bonita va. Mira la ola marina, mira la vuelta que da. Yo le voy a recordar este montuno de ayer. Tengan cuidado al bailar porque se pueden caer. Mira la ola marina, mira qué bonita va. Mira la ola marina, mira la vuelta que da. Motorcito que camina para atrás. Vamos a ver la hora marina, vamos a ver la vuelta que da. Puedo estar mañana en Santiago, puedo estar después en Trinidad. Vamos a ver la hora marina, vamos a ver la vuelta que da. A mambrú ya todo, matan, dile, dile, dile, mamá. Vamos a ver la hora marina, vamos a ver la vuelta que da. ¿Qué paje? Ya todo, matan, dile, dile, dile, mamá. Vamos a ver la hora marina, vamos a ver la vuelta que da. ¿Qué paje quería usted? Matan, dile, dile, dile, mamá. Vamos a ver la hora marina, vamos a ver la vuelta que da. Puede estar mañana en Santiago, puede estar después en Trinidad. ¿Qué pasa? Que nos estamos alejando tanto, que cada vez nos comprendemos menos, cuando debiéramos amarnos más. ¿Qué es lo que pasa con la promesa que ayer nos juramos, cuando en un beso juntos prometimos mundo lleno de felicidad? ¿Será que el amor que te doy a ti no te interesa? Quizás tus besos para mí ya no me importan. ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto, que cada vez nos comprendemos menos, cuando debiéramos amarnos más. ¿Qué pasa? Que nos estamos alejando tanto, que cada vez nos comprendemos menos, cuando debiéramos amarnos más. ¿Qué es lo que pasa con la promesa que ayer nos juramos, cuando en un beso juntos prometimos mundo lleno de felicidad? ¿Será, será que el amor que te doy a ti no te interesa? Quizá tu beso para mí ya no me importa. ¿Qué, qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto, que cada vez nos comprendemos

De regreso al programa La Música de mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico, esta noche con un programa dedicado al guapachoso de la canción, a Rolando La Serie, quien fue el ganador en el mano a mano con José Tejedor hace ya varias semanas. Y como lo prometido es deuda, aquí estamos complaciéndolos a ustedes con un programa dedicado completamente al ganador de ese mano a mano, con toda esta maravilla de música y todo lo que hemos estado pasando en la noche. Ya se fue la primera hora del programa, pero lo bueno viene ahora. Vamos a identificar, son las 10 de la noche en toda la isla de Puerto Rico. Vamos a regresar inmediatamente después que identifiquemos la emisora y les traigo algunos comentarios del próximo programa de la semana que viene. Así que quédense, que ya regresamos. Eso al programa La Música de mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo de San Juan, Puerto Rico. Son las 10 y 2 de la noche en toda la Isla del Encanto. Esta noche con un tremendo programa dedicado a Rolando La Serie, con sus mejores canciones, sus mejores guarachas y boleros. Ahí les estuvimos presentando una presentación que se tuvo en un programa de televisión en Miami en el año 1984. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Si escucha fuera de Puerto Rico a través de noti1.com, que sé que hay muchas personas conectadas a través de internet en este momento, un saludo para todos aquellos que están en sintonía del grupo La Música de mi Tierra de Facebook. Vamos a tomar algunas llamadas para continuar con el programa. La próxima semana, el Día de los Padres, vamos a tener programa. Vamos a tener un mano a mano internacional. Vamos a hacer un programa diferente en honor a los padres. Es mi cumpleaños el viernes de la semana que viene. Y pues el Día de los Padres. Yo nací un Día de los Padres. Así que fue doble fiesta. Vamos a tener un mano a mano internacional entre dos cantantes. No son ni cubano ni puertorriqueño. Son dos cantantes, un cantante francés y un cantante italiano, pero son de las dos voces románticas más románticas del mundo y con las canciones más espectaculares, cantando en español, obviamente. Charles Aznavour y Nicola Di Bari. Eso va a ser un tremendo programa. Vamos a hacer un mano a mano con esos dos tremendos intérpretes internacionales el próximo domingo, como regalo a todos los padres que nos sintonizan. Así que ya lo saben, no se lo pierdan, porque eso es puro romance lo que vamos a tener el próximo domingo. Vamos a tomar una llamada. El cuadro está lleno completamente. Música de mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, está en el aire. Feliciano, ¿te habla? Sí. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Tienes por ahí el último café? No, hoy no lo traje, porque lo tuvimos. Mira, la otra. En mano a mano sí lo pusimos, pero hoy no lo tengo. Sí, sí. Un saludo para mi amigo Gilberto Viles, de Galta. Mira ahí. Preguntarte si la señora Borges, la artista Borges que pusiste, es familia de Nino Borges. No era Borges, era Ñico Membiela. ¿Ah? Ñico Membiela, no era Borges. No, la primera que pusiste en uno de los programas que yo oí. Borges. No, Borges, todavía no he puesto aquí nada de Borges, no. Gracias. Música de mi Tierra, está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Buenas noches. Mira, te habla de Gurabo. Sí. Iván García. Sí. Niebla de Riachuelo, ese era él también. No recuerdo. Niebla de Riachuelo, no. Cuando él dice que había una parte, no sé si era el mismo, que dice: barcos carboneros que para siempre han de quedar. Creo que ese también la cantaba. Creo que no, creo que eso es de Pancho Alonso, pero yo te... Ajá. Pancho Alonso, sí, yo te chequeo. Gracias, amigo. Música de mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Ah, buenas noches, Jay. Buenas noches. Ajá, la que... señora pidió ahorita, que dice: tengo una pena, eso se llama Negrura. Negrura, sí. Ajá. Ese yo creo que viene ahora, porque ahora vamos a poner alguna presentación de él en vivo en Colombia, muy interesante. Ajá. Creo que él la canta ahí. Y otra cosa, Jay, el domingo cuando ganó Bienvenido, sí, que tú dijiste que era una sorpresa, Bienvenido fue cantante oficial de la Sonora por muchos años, y sí, aquí era Bienvenido Granda, o sea, por un tubo y siete llaves. Y otra cosa. No, pero Celio también fue cantante, voz de la Sonora. Sí, pero vino mucho después de Bienvenido. Y otra cosa, ¿tienes mentiras tuyas? Aquí, no, me parece que la va a cantar en vivo ahí en el de esto que viene ahora, me parece. No la tengo aquí en el desglose, no la traigo así. Ah, pues gracias, Jim. Gracias, Milagro. Música de mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. me saqué la lotería esta noche yo. Vamos a continuar con la música, Miche. Vamos a complacer peticiones. Vámonos con la número 10, a La Rigola, que la pidieron ahorita. Y entonces, sí, vámonos con la número 10, La Rigola. A la rigola yo no vuelvo más, matan a los hombres

el francés Charles Aznavour en español y Nicola Di Bari, el italiano, en español también, con unos temas que es algo de verdad de ensueño. Sí, mira, te hablo un puertorriqueño que lleva poco tiempo aquí, estuve con los Estados Unidos, soy cantante, ¿sabes? Sí. Y pertenecía a la orquesta de Orquesta Robert, le voy a la Orquesta Robert, que estaba en los barrios. Sí. Sí, entonces pues, es interesantísimo el programa tuyo, me encanta. Gracias. ¿Oíste? Gracias, gracias. Y que quieras hacer un comentario también, que yo pertenecía a la... ¿No sé si te acuerdas de la orquesta de Mario Bosá? Sí. ¿Ah? Sí, me acuerdo, claro. Claro, sí, yo estuve ahí y tuve la suerte de poder estar ahí en tiempo con ellos y viajé para Europa. Estaba Rudy Calzado, ¿te acuerdas de Rudy Calzado? Sí. Sí, entonces pues, tuve la suerte de poder estar en esa orquesta, viajar y ir a Grecia y conocí allá a Rubalcaba, al pianista cubano. Sí, Rubalcaba, claro. Sí, estuve allá compartiendo con ellos y con... Pero Pío Leiva, ¿te acuerdas de Pío Leiva? Pío Leiva, claro que sí. Sí, estuve allá compartiendo con ellos y tuve la dicha de poder pertenecer a esa orquesta. Después que Mario Bausá murió, pues entonces la cogió este Rudy Calzado. ¿Te escucha? Sí, te escucho, claro que sí. Nada, pasa un día por acá, con mucho gusto aquí. Estamos, cuando si estás por ahí por el área un domingo, ven echa para acá y conversamos. Sí, sí, sí. Va a ser un placer. Pues eres mío, ¿okay? Gracias, un abrazo, gracias, mi hermano. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Crupino de Bayamón. ¿Cómo estás, Crupino? Vivo y gracias a Dios. Y tú refrescándonos la memoria con nuestra querida música. Así es. Trayendo estas dos horas de... Sí, de, no, yo no me las pierdo, no me las pierdo. De refrigerio musical. Sí, señor. De igual nostalgia. Estás hablando de Cuba y estamos pendientes ahí. Oye, te voy a contar una anécdota. En un nightclub, sí, allá en la 65 de Infantería, para aquella época estaba el problema del PNP, que tenía la palma real y tenía la palma de coco y estaba en la bronca esa del partido, sí, para poderlo inscribir. Entonces, bueno, fuimos hoy al tocayo, a Rolando allá en esa noche en el nightclub ese, no recuerdo el nombre ahora. Y entonces se le ocurre allí a los músicos. Él tenía un disco que se decía Se cayó la palma de coco. No sé si lo tengas ahí en el repertorio. No. Bueno, como estaba ya la bronca esa de que si ponía la palma real o la palma de coco en la insignia del PNV, aquello se cayó abajo. Imagínate. Fue un show del caracol. Terrible aquello. Qué cosa. Te felicito. Gracias, Crupino. Y espérate que sí, te van a decir algo. Cruz, te habla Gastón. Gastón, mira, ¿cómo está, my brother? Muy bien, ¿y tú? Oye, se llamaba Cinderella. ¿Cinderella se llamaba? Sí. ¿En el club? Ahí había un desfile de músicos cubanos a menudo. Ah, bueno, digamos, aquello el dueño era Vigoró. Ok. Vigoró. Hey, para será libre. Gracias. Okay, oye, se nos fue Tintín. Bye, está bien, un gran amigo. Y es verdad. Hay que seguir en la lucha. Así es, cuídate, un abrazo. Bye. Esto, ahora que estabas hablando, hablaste de Vigoró, yo tengo, pasa que no lo traje, yo tengo guardado un video de un programa de, creo que eso era Guapa Televisión, de el papá de Vigoró. Mataron en un show que había, el show de Vigoró, donde está esa noche estado rolando la serie. Y está Miguelito Valdés. Los tres están ahí en un diálogo y conversando. A ver si en otro momento se los traigo para el baúl de los recuerdos para que escuchen esto. Y está el papá de Vigoró. Eso lo encontré en la búsqueda esta, preparando el programa. Vi eso, pero como no cantó, pues dije, vamos a dejarlo para otra ocasión. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Es Fugueira que te habla. Adelante. Fugueira, estabas perdido. No, estamos ahí, te estoy velando de lejos, oigo y todo, pero es que no me quiero mezclar mucho en la política, porque es un problema, ¿no? Es un problema que... Pero nada, tú sabes por qué te llamo, porque hoy te dijiste que el domingo que viene vas a poner a este cantante que es francés. Charles Aznavour y a Nicola Di Bari, yo sé que te gusta. Charles Aznavour, olvídate. ahí para el cielo. De ahí para el cielo. No, y Nicola Divari también. Sí, no, seguro que sí. Mira, ¿dónde yo puedo conseguir un CD de esa gente? Bueno, eso viene por aquí por el programa y yo te lo traigo un surtido ahí para que te lo lleves. Ah, no, seguro que sí. Ok. Sí, seguro, gracias. Ok, gracias a ti. Así que el domingo que viene, ya tú sabes, lo que traigo es crema de virgen. Eso es así. Gracias. Bueno, vamos a continuar ahora con la música. Vamos a poner esta participación de Rolando, la serie En Vivo en Colombia, una presentación en Colombia, cantando en vivo, donde canta algunos temas y tiene un intercambio bien interesante con el público colombiano. Vamos a disfrutar de esto. Es el track número 12. Vamos a disfrutar y luego regresamos. Recuerde visitar musicademitierra.com. Musicademitierra.com. Musicademitierra.com. Ahí están todos los programas archivados. Usted puede volver a visitarlos, los escucha. Están las llamadas telefónicas. Todo lo que sucede aquí queda ahí retratado. Usted puede volver a entrar. Musicademitierra.com. Próximo domingo, Día de los Padres, Música de mi Tierra Internacional, con un mano a mano entre dos de los grandes románticos del mundo. Así que vámonos a la pausa y regresamos con la presentación de Rolando la Serie en vivo en Colombia. Ya regresamos. Escuchas La Música de mi Tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme fruta? Usted está escuchando La Música de mi Tierra con Jay Martínez por Noti 1630. Martiriza

con una daga en el pecho y mi sueño hecho pedazo, que se rompió en un abrazo que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar y otro llorar, y si la burga se ríe uno se debe reír, no pensar ni equivocado para que si cual se vive, y además corres el riesgo que te bauticen y vez que quise ser gracia, en la cara se me rieron. Cuando abriste una justicia, la fuerza me hizo callar. La esperanza fue mi amante, el desengaño mi amigo. Cada carta tiene contra y cada contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo, todo es bruto, todo es falso. Aquel que está más alto es igual a los demás. Por eso no ha de extrañarte si en una noche borracho me viera pasar de brazo con quien no debo pasar. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora, y si la monja se ríe uno se debe reír, no pensar ni equivocado para que si buen se vive, y además corre ese riesgo. Un aplauso para Beethoven, ¿qué pasa? Y además corre ese riesgo. Que te bauticen. Y... Tengo una pena en el alma, gracias. Tengo una pena de amor, muchas gracias. Cuando más quise quererte, sin detenerte, porque yo tengo una pena en el alma. Tengo una pena de amor. Cuando más quise quererte, sin detenerte, me dice adiós. Disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor y tú llevarás más bien. No te uno. Sin negar a tu presencia en mi vivir, bastaría con abrazarte y con besar tanta vida yo te di que por fuerza tiene ya. Se acuerde de ti. tú volverás. Cuando esté convencida que nadie en el mundo te pueda querer como yo, tú vendrás a buscarme. Sé muy bien que vendrás. Sé muy bien que vendrá. Sé muy bien que vendrá. Sé muy bien que vendrá, mamacita. Sé muy bien que vendrá. Me gusta, mamá. Sé muy bien que vendrá. Sé muy bien que vendrá. Sé muy bien que vendrá. Soledad, esta noche te esperaba, aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Hola, soledad, esta noche te esperaba, aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Yo soy un pajarito que llora solo en su nido porque no puede volar, y por eso ando contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar. Hola, soledad, esta noche te esperaba, aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Cántalo ustedes, que llora solo en su nido, por eso ando contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar. Vamos, soledad. Escuchas la música de mi tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme fruta? Mango, de mamé y bizcochuelo. Dallas, la final de la NBA y Barea. Así que esto es fiesta nacional para mañana. Barea... debe venir con Obama en el mismo avión para que la celebración sea completa con el presidente. Ya debe estar ya el equipo del presidente haciendo contando con Barea para traerlo en Marte en el avión presidencial. Así que quiero felicitar al equipo de Dallas y a todo Puerto Rico por este triunfo verdaderamente merecido, y es un orgullo para Puerto Rico, y a buena hora esta victoria de Dallas con Barea, ¿no? Y América Latina, nos hacía falta este triunfo a nosotros aquí para levantar un poco el espíritu en Puerto Rico. Esto nos da energía ahora con la visita del presidente de los Estados Unidos en suelo boricua y la victoria de Dala y Barea y todo, así que estamos muy contentos. Tremendo programa esta noche, lo que les puse ahí fue crema, pero crema de verdad. Ese concierto histórico de Rolando, la serie en Colombia. Vamos con una llamada que el cuadro se quiere reventar. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Jay, buenas noches. Buenas noches. Te habla Veguita. ¿Cómo estás? Tu hijo adoptivo. Sí, ¿cómo estás? De película, hermano. ¿Qué clase de programa? No, créeme, tenía que llamarte, Jay. Sí. Tenía que llamarte porque revolcaste en la fibra de los sentimientos. En mi caso particular, y permíteme relatarte, yo tuve el placer de conocer a Rolando la serie. No sabía al principio, de hecho, la relación que él tenía con mi papá, el señor Vega, mi difunto padre. Y déjame decirte, era un hombre, como bien lo describen, guapachoso, cómico. Lo más curioso es que hablar con Rolando la serie era escuchar una amalgama de anécdotas. Jay, que ese hombre era un chiste ambulante, era todo un cómico, era todo una persona polifacética en todas sus facetas como cantante. Daba gusto escucharlo, obviamente cantar y aún más con sus historias, sus anécdotas, ¿verdad? Que realmente lo conocí por mucho tiempo, yo de adolescente, claro está. Y Jay, tengo que felicitarte. Gracias. Me ha hecho recordar. Me parece que estoy viendo, obviamente sabes que ya soy no vidente, obviamente. Sí. Tú sabes que cuando él se reía se le formaban dos ojitos en las mejillas, ¿te acuerdas? Sí. Era un hombre sencillamente especial. Así que Jay, gracias. Te felicito de todo corazón a ti. Y adelante, éxito con tu programa. Gracias, Veguita, gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Sí, buenas noches, Jay. Muchas felicidades, lo felicito por este programa tan bonito. Yo soy una anciana que tengo 85 años y estoy postrada en una cama con miles de achaques y cosas. Entonces, me ha vivido la vida ese programa desde que todo empezó a esas dos horas de música. Ha sido una alegría muy grande y no tengo palabras para felicitarlo y darle las gracias por estas dos horas que nos hace vivir esa alegría tan grande, esos recuerdos, porque es una música tan bonita y tan distinta que hace tiempo no escuchábamos y nos trae tantos recuerdos que no tengo palabras para felicitarlo, darle mis bendiciones, que Dios le dé mucha, mucha, mucha salud. Muchas gracias. Todo lo bueno de la vida en el camino de la vida, ¿verdad? Que le ampare todo lo bonito y todo lo bueno porque usted se lo merece. Muchas gracias a usted. Lo escucho desde que empieza el magazine, toda la vida he escuchado ese programa. Y entonces cuando empieza la música, yo digo, Dios mío, tengo que avanzar, dejar de todo, todo, todo para escuchar la música. Y me da tanta alegría porque la verdad que no tengo palabras. Muchas gracias. Es una emoción demasiado grande. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Dios lo bendiga mucho. Gracias, Dios igual. Dios lo bendiga mucho, mucho, mucho. Muchas gracias. Bye. Es para mí verdaderamente emocionante el saber que con este humilde programa podamos llegar a tantas personas y hacer feliz a tantos corazones. Y en especial a esta doñita que nos acaba de llamar, esta señora de 80 y tantos años, que ella se siente tan feliz. Para mí es verdaderamente emocionante saber que la puedo hacer feliz a usted y que usted se siente también con este programa. Dios la bendiga a usted, que el Señor la llene de bendiciones y que los ángeles la rodeen en su casa y que la protejan siempre. Muchas gracias por escucharnos. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Lili Batista, Jane. Miguel Ángel no se equivoca cuando estaba anunciando sus programas, que dice que son tremendos. Sí. De verdad que están tremendos. A Michel le gusta la música. Sí, muy bonito. Sí. Le doy las gracias, muchas gracias, porque a la verdad que son unos programas fantásticos. No es la primera vez que lo escucho. Esta noche estoy encantada. Está muy bonito, muy bonito. Eso de esas canciones de Rolando la serie. Le doy las gracias por traernos tanta alegría. Gracias a ustedes por escucharnos, por sintonizarme todos los domingos. Yo les había dicho a ustedes que estábamos preparando un programa especial para Rolando, que había sido ganador de mano a mano, y así estamos preparando los próximos, que no se desesperen, porque toma tiempo, da trabajo. Ese mismo concierto que ustedes escucharon de él en Colombia, eso fue un material de un en un video, hubo que hacer muchas maravillas para poder sacarlo con esa calidad de audio, porque también tenemos que traer aquí calidad de audio, no podemos traer cosas con que estén explotadas ni que suenen feo, porque no es el propósito. Y cuesta trabajo, pero vamos llegando, vamos llenando los espacios y seguiremos por ahí para abajo con más programas. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Buenas noches. Quiero que decirle que me encanta su programa. Siempre oigo ese, el anterior, porque, ¿sabes? Como puertorriqueña, pues me gusta. ¡Qué malada! Niño, vete para allá. Perdón, ese fue mi hijo. Uh-huh. Entonces, pues, pues me gusta mucho su programa y además quisiera, si pueda, es que ustedes hablaron en el programa de la semana pasada, sí, de una actriz, Beatriz Montiel, creo que es cubana ella. ¿Cómo es? Beatriz Márquez. Ajá, Márquez. Sí. Pues yo quisiera saber cómo yo pudiera conseguir la música de ella. Pues de Beatriz Márquez sí que es difícil, porque aquí no hay música de Beatriz Márquez, pero yo tengo alguna música de ella. Estoy preparando un programa para traerla y presentárselas a ustedes, porque es nueva, aquí no se conoce. Sí, mira, hay un disco que, si no me equivoco, mi madrastra me dice que se llama Eso es Asunto Mío, algo así. Sí, hay varios de ella, varios. Pues muchas gracias, que tengo que continuar, me quedan pocos minutos. Pues que siga adelante. Gracias. Está la gente contenta con el triunfo de Música de mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches, Jay. Buenas noches. Eso, tengo que agradecerle por ese gran programa que usted nos ha traído esta noche. Gracias. Y usted, tal vez sin saberlo, se ha convertido en la persona que está sosteniendo de un pájaro las dos alas, porque Cuba y Puerto Rico serán para toda la vida hermanos. Muchas gracias, Jay. Muchas gracias a usted. Es un honor para mí que usted me diga eso. Pero bueno, de verdad que hacemos esto con mucha humildad. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Te habla el señor Edwin Lemos desde Sira. Sí. Sí, el tremendo programa y feliz y un orgullo que usted tenga la música de un puertorriqueño como hoy. Creo que tenía Tito Rodríguez, ¿verdad? Sí. Y es un orgullo puertorriqueño y estamos contentos por el triunfo de Yeye Barea. Claro que sí, estamos todos contentos, ¿sí?, por ese triunfo. Gracias, amigo, gracias. Son las 10:56 de la noche. Esto, yo quiero darle las gracias a todos ustedes por su sintonía. Esta noche tuvimos un programa maravilloso, un programa de colección. Espero que lo hayan grabado, los que graban, los que no, mañana lo pueden conseguir ya en la página musicademitierra.com, musicademitierra.com, usted visita ahí y lo consigue. Esto, el próximo domingo vamos a tener un programa de internacional dedicado a los padres, en un mano a mano con los dos románticos más grandes del mundo, Charles Aznavour, francés, y Nicola de Bar, italiano. Eso es la crema de la crema. Canciones hermosas que nos harán recordar y sentir unas emociones tremendas, todos esos temas. Eso es para el próximo domingo, el Día de los Padres. Yo quiero decir que habían algunos oyentes que me estuvieron pasando unos mensajes de texto sobre nuestro amigo que falleció, Tintín. Creo que es para el martes, el velorio va a ser el martes, va a estar en Buxeda, así que eso es lo que hay hasta ahora. Pero bueno, nos vamos con un tema de Rolando la Serie para cerrar ya ahora esto, muy nostálgico, especialmente para los cubanos y para los que aman a Cuba y los amigos de los cubanos y todos nuestros hermanos puertorriqueños y latinoamericanos que nos escuchan. Los invito el próximo domingo a las 9 de la noche con otra edición de La Música de mi Tierra, y a las 7, como siempre, el equipo con Magazine Cubano de 7 a 9, Enrique Abascal y compañía. El próximo domingo, mano a mano internacional, Charles Aznavour y Nicola de Bar va a hacer un programa de ensueño, se los garantizo, lo que vamos a traer para acá ese domingo. Muy romántico. Así que Dios bendiga a Cuba, que Dios bendiga a Puerto Rico, que viva Cuba libre. Los dejo con Rolando la Serie y ese tema Habana, el corte número. Vámonos con Habana en la voz de Rolando la Serie. Buenas noches.